saca para que tú vayas de vaya, que solo no pese de donde quieras que tú vayas, que tu gatillo no jala, pero te corran con calma la cara de muchos que jalan y jala se cala, que los jóvenes te meten y se resbalan. Balas no, no, no puede encontrar a nosotros la pala, nadie nos para, aunque se una la envidia con esa bruja que mentira dispara, nadie nos para, la sala y afro tu ego apaga, si quieres correr la envidia solo te depara que para criticas, la que me pagan otro en batalla, tampoco la talla de ropa que acordamos con esto, solo hacemos para que son fotocopias y le toca su falsera copia, te destroza con esta tropa y con la tropa de rap que ronca, si no tan rompa cuando te rompa, te está ganando que tú para rompa, si quieren bronca, agarren el macho y se tiran conmigo una ronda, pa' que compre que rima que vino por sonda, veloce como un carro Honda, hasta con fonda, desestabiliza su cuesta mala anaconda, ya no se escondan, pa' que la saga rebelde y ratas no se ponga, tienen la alfombra que llegaron quienes, los más que vean, no titubean, falta pelea, y coñetate con la ticolea, a tu tarea, aunque no creo que puedan con mi escribidea, pa' que la dean si se marea, cuando mi equipo castillo bloquea. Saga, donde los sueños se te van de gira, esta gente meña no tiene reparo. Ahora todos hablan de un beta, de que son ampas y poetas, pero te ven una chorda y dicen que uno es un poeta, te nombran vereta y juran que otra gente coñetan, y para colmo prenden mecha contando con los tres letras, pero bien tranquilo, por su boca suelte mil tiros, mientras que los miro me sonrío y sigo yo en los, es que ni me preocupa, hijo de puta, sigan por su ruta, que a la puta la recluta y la dejan sin la percuta, agarren su batuta y cumplan su rol de falso, graben un tango, un arco, si quieres hasta un salso, que yo mientras tanto le sigo siendo fiel al canto, donde represento al serio y a quienes andan descalzo, tómate un descanso y piensa bien lo que tú expresas, que cualquiera suena lacra cantándole a pura fresa, moca si tropieza y te conviertes en la presa, vuelvo en tu war, agarra, lo sorprese la rata que pesa. Entre calles y disparos, man, mi vida sigue escabulléndose del mal, pero al diablo mis ojos perciben. Mira, no sé si así es donde tú vives, pero aquí donde yo estoy te desafían hasta tú convives. Es que fin de semana se encierra la gente sana mientras fumas con una manzana. El humo negro es quien dibuja el panorama, mientras que por la ventana miras la mafia venezolana. ¿Cómo? La eres juegan con plomo, o me corres o te borro, es la rutina, así somos. Esto parece un cuento de terror y odio, pero júralo que aquí a los gnomos le damos es plomo. En cada barrio existen sus reglas y leyes, aquí todos somos iguales, aunque el abuso atropellar no suele. Cuando respira pura mierda y muerte huele, ya ni siquiera impresiona ver almas buenas volverse crueles. Coño, pero cómo impresionarme si hasta quien dice adorarte con tu pana opta por acostarse. Y eso te impulsa a rebelarte, a cazarlo, a no esperarte, a pescarlo y meteré bastante. ¿Y qué? ¿Será que aprenden a que Dios aquí no importa, aunque el diablo es quien nos reprende? Ya es normal hablar de panas que se venden, pero no es normal decir que sos por bruja con plomo se prenden. ¿En qué? Candela pura, nunca pierdas la cordura con un jodedor de altura. Quizás eres de eso que cuenta aventura y de mil aventuras narradas no cuentas la tuya. Que eres de lo que siempre el paso apura, que se pintan de malandro pero sueltan la mierda pura. Entonces no me vengan con escrituras donde ser reales juran y aún dicen que son es calle pura. Yeah.